cabeza, no vive conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Sabes que estoy colgando en tus manos. No, así que no me dejes caer. Sabes que thank you.